Muy buenos días. Otro día, bueno, de veraniego aquí en Formentera. Muy bien. Me encuentro en la sede del SOIB, que ha venido a visitar la directora provincial de las Islas Baleares del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, Sonia Barranco, quien me acompaña hoy porque tiene algunas novedades en cuanto al servicio. Sonia, muy buenos días. Hola, buenos días. Estoy encantada de estar hoy en Formentera porque puedo decir que por primera vez el SEPE, el antiguo INEM, tiene presencia en Formentera, lo cual considero que es una cosa importante, ya que eso da seguridad, cercanía a los ciudadanos que deseen pedir sus prestaciones y que ya de esta forma no tienen que desplazarse, de coger el ferry para poder hacerlo en la Isla de Ibiza. O sea, que es consciente de lo que pasaba en Formentera hasta ahora. Largas colas cada 4 sábados en octubre, 4 sábados en noviembre, quizás con frío y demás, para poder sellar o levantar ese documento que decía que uno podía acceder a esa prestación. Sí, lógicamente, lo que se hacía en años anteriores era efectivamente los funcionarios de Ibiza se desplazaban los sábados para no dejar desasistida la oficina de Ibiza, que también tiene un volumen importante de usuarios, y venían y efectivamente pues durante toda la mañana recibían al mayor número posible de usuarios y se llevaban los expedientes a Ibiza para poder tramitar allí las prestaciones, ya que aquí de momento no había, o sea, no teníamos el equipo ni los sistemas necesarios. Y por tanto, sí considero lógicamente que es un paso importante, que no ha sido fácil. Hay que tener en cuenta que los funcionarios tienen unos destinos, unos puestos de trabajo, no se les puede mover así como así. Y lo mismo, las contrataciones tampoco son sencillas, pero bueno, se ha luchado y puedo decir que lo hemos conseguido. Y ahora mismo ya está trabajando aquí una persona en Formentera. De momento es por un tiempo concreto, van a ser 6 meses, pero bueno, también debo decir que son los 6 meses que cubren lo que nosotros llamamos la campaña. Es decir, la campaña es cuando el fin de la actividad hotelera, la actividad turística ha terminado y todos los trabajadores acuden de golpe a solicitar las correspondientes prestaciones. Y, por tanto, esos meses importantes en donde los trabajadores piden sus prestaciones van a estar cubiertos. Pero debo decir que tengo la esperanza y estoy dando los pasos oportunos para que esta presencia, que de momento es puntual o temporal, pueda ser de carácter permanente. Usted hablaba hace un momento en una rueda de prensa sobre, bueno, una otra opción que existe, que es la vía telemática. Hace un par de años era bastante difícil acceder, había códigos, no sé, la gente se sentía un poco perdida a la hora de pedir esa prestación vía Internet. ¿Se ha solucionado un poco esa circunstancia? Lógicamente, el sistema se va mejorando, facilitando las cosas, simplificándolas para que el usuario pueda acceder de una forma más sencilla. Pero yo debo decir que es relativamente sencillo porque la prestación contributiva es lo que la gente llama paro, cuando se ha trabajado un año. No hay más que seguir los pasos. El sistema capta las cotizaciones de la vida laboral. No hay más que seguir las instrucciones, y entonces esa prestación queda reconocida y al cobro. Esto es como cuando nos costaba al principio sacar un billete de avión de forma electrónica y ahora todo el mundo se saca los billetes por Internet o la tarjeta de embarque. Esto es lo mismo, hay que empezar, hay que rodar, hay que intentarlo. Y de cualquier forma, si uno tropieza, bueno, pues hay unos teléfonos donde te lo solucionan y yo creo que es relativamente más sencillo que en años anteriores y, por supuesto, se irá mejorando. Y lo mismo los subsidios de desempleo, es decir, los subsidios se dejan simplemente solicitados e incluso es la oficina virtual que tenemos en Palma quien los reconoce por si falta algún tipo de documentación. Es decir, que en definitiva cualquier persona que lo desee no tiene por qué pisar la oficina de empleo, ni para darse de alta como demandante de empleo en el SOIP, ni para pedir la prestación correspondiente. Yo les aconsejo que lo intenten y si todo el mundo tiene un hermano, un hijo que puede ayudar en esta cuestión, porque en el momento en que lo hagan una primera vez, ya no volverán en años venideros nunca más a las oficinas, porque se evitarán colas, esperas y, bueno, desde su casa uno sencillamente lo puede hacer. Aquí estamos hablando de avances telemáticos, pero también esta oficina que ahora estamos aquí, hay bastante gente que ha venido a solicitar su prestación porque ha acabado la temporada turística. También hay gente que, por ejemplo, ha venido aquí desde, podemos decir, desde Italia, desde Francia, desde algún lugar a trabajar a Formentera, o gente que es residente aquí de un país extracomunitario que se tiene que ir ahora a su país de origen por lo que fuere. ¿Cómo tiene que hacer para poder seguir cobrando ese subsidio si no está aquí, el famoso sellado del paro? Bueno, el tema del sellado del paro es una cuestión que le compete al SOIP. Yo voy a hablar entonces de lo que es la prestación. Y, por tanto, debo decir que cualquier persona que desee salir al extranjero, hay distintas formas, se puede salir por 15 días naturales, sin necesitar explicar por qué, y en esos 15 días no se suspende el paro. Pero o se puede salir en un periodo entre 15 y 90 días y en ese caso se suspende la prestación, pero no se extingue, se reanuda a la vuelta, tras la salida al extranjero. Pero eso sí, en ambos casos es muy importante que ese trabajador lo comunique, solicite la preceptiva autorización. Entonces, se concede y no hay ningún problema. Esto es importante porque la gente se lleva un disgusto cuando sale al extranjero sin permiso, es decir, sin comunicarlo. Y, por tanto, eso es una infracción que supone y que conlleva la correspondiente sanción con el correspondiente cobro indebido, y eso es un problema que genera un malestar importante. Entonces, cualquier persona que desee salir simplemente tiene que comunicarlo, tanto a los servicios de empleo, es decir, tanto al SOIP para que le suspendan esa demanda de empleo, como al SEPE para que suspenda o no la prestación y se le dé esa autorización que, como digo, es preceptiva y necesaria. Por último, he charlado antes con los empleados de aquí, de la sede del SOIS de Formentera. ¿Qué volumen se calcula de expedientes que puede haber durante cada fin de temporada aquí en Formentera? Bueno, en relación al volumen de expedientes, yo puedo decir que en años anteriores se han tramitado una media de 800 expedientes y, por tanto, lo que espero este año pues son pues entre 700 y 900 solicitudes de prestaciones, ya sean contributivas o asistenciales. Pero lo que sí estamos recibiendo, me estaba comentando la persona que está aquí trabajando, que claro, el volumen de personas que acuden es importantísimo, porque no solo vienen a pedir las prestaciones, unos vienen a consultar qué puede corresponderles, otros vienen a pedir un certificado, es decir, pues a pedir la autorización de salida. Son muchísimas las citas que se están atendiendo a día de hoy, la verdad. Pues ahí queda toda esa información para toda la gente que ha acabado la temporada, que por ahí no se había enterado de que esto se había ampliado, que pueden pasar por la oficina del SOIP de aquí de Formentera, que serán atendidos, que no tendrán necesidad de ir a Ibiza, y por lo tanto agradecerle, Sonia Barranco, el haber estado con nosotros y toda esa información que nos ha brindado. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.